conocen bien, pero no me tratan. Del amigo soy amigo, del falsario no lo soy. Yo bien sé como yo soy como usted conmigo. Rompete el cráneo, mi amigo, a ver si me igualas tú. Me conocen bien, pero no me tratan. Trátame como soy. Trátame bien, bien como yo soy. Trátame como soy. Que será buena, rumbero bueno como yo soy. Trátame como soy. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, cosa buena? Trátame como soy. Soy borracho, ¿a ti qué te importa?